lo que hace es que reproduce la ley del Banco Central de 2014. Entonces, si aquella ley de 2014 estuvo vigente por un año, dos años, y el TCJ nunca lo objetó, ¿cómo es que ahora, por el hecho de que lo propone la Asamblea, por ese simple hecho la va a objetar nada más? Si esto es así, es decir, si el TCJ, los siete burócratas del TCJ, optan por declarar la inconstitucional la ley, lo que estamos viendo es una obstrucción de la justicia por parte del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional.